Y hemos recibido visitas aquí en el estudio. ¿Por qué? Porque nos van a invitar a unos talleres que se van a dar aquí cerquita de la radio, que es en el Sauce, más exactamente en el Hospital del Sauce. Y tenemos aquí en el estudio a la licenciada Marisa González y a la licenciada Mariela Martínez, que son integrantes desde otro lugar, que es un centro de rehabilitación. ¿Está bien lo que digo? Es un servicio, que funciona dentro del hospital, ¿sí? Uh-huh. Es un servicio que funciona dentro del hospital, que lo hemos llamado desde otro lugar. Perfecto. La voz que ustedes escuchan es de Marisa González. Le damos la bienvenida. ¿Cómo bueno, estás? Bien, muy gracias bien, por muchas venir gracias. Hasta acá, ¿eh? Gracias, gracias por la invitación. Por favor. Y Mariela Martínez, que también está aquí. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Mariela? Buenos días. Buen día. Contenta de estar en este lugar y de que nos hayan brindado este espacio para poder comentar un poco en lo que se está trabajando. Buenísimo. Y entremos de lleno a eso, porque estos talleres que se van a dar, ¿a partir de qué momento es? Los talleres ya comenzaron, es un ciclo de talleres que se iniciaron el 19 de este mes, pero estamos recién iniciando. Y bueno, un poco la idea es venirles a contar y para que las personas que están escuchando puedan saber acerca de esta propuesta. Son talleres que se inician, es un único taller por día, de lunes a jueves. Bueno, voy ya comentando sí, por favor. Sí. Un poquito acerca de estos talleres. Son talleres que, como decíamos recién, son para usuarios que han realizado tratamiento y se encuentran en forma ambulatoria en el hospital. Y sumado también a las personas de la comunidad, cualquier persona que tenga interés en sumarse a estos talleres, se pueden acercar. Son talleres que se están realizando, Leandro, en Unión Club, no en el hospital, bien, sino que la idea es acercar de alguna manera los talleres, no solamente a los usuarios con padecimiento mental, sino también abiertos a la comunidad. A la comunidad, ahí, claro. El Unión Club queda sobre Matusoyos. Matusoyos. Antes de llegar a Tirazo, ¿no es cierto? Claro, de acá, de donde está la radio, es antes de llegar a Tirazo. Uh-huh. Siempre decimos, para que se puedan ubicar, que el lugar de referencia es justo enfrente del Camping Sute. Perfecto. Ajá. Así que, bueno, ahí está la invitación bien. Para que se puedan sumar estos talleres que muy gentilmente lo estamos trabajando con la gente del Unión Club. Ah, bien, bien. Y contanos, Mariela, ¿qué talleres se están dando o se van a dar? Contanos, Marisa. Te cuento yo. Tenemos un taller de literatura, literario, mejor dicho, que se están dando los días lunes, que también es un espacio, hay muchas personas que por ahí tienen esta habilidad o capacidad que les gusta escribir, que lo que escriben lo pueden compartir. Entonces, bueno, está pensado para aquellas personas o que le gustaría aprender, y aunque no tengan el entrenamiento, pero bueno, es un espacio para aquellas personas que les guste sumarse a aprender, a leer, a escribir, y eso después se comparte en el grupo. Los días martes tenemos un taller creativo en papel maché, que también es re interesante porque justamente, como dice la palabra, es dar lugar a la creatividad de cada uno y lo que cada uno puede hacer con esa técnica. Los miércoles está el profe de entrenamiento físico, que también, bueno, es uno de los talleres que está convocando mucho, porque, bueno, ya viene el verano y todos queremos estar en forma. En forma, y aparte que, bueno, la importancia también del cuidado de la salud física, ¿no? En esto de poder brindar, y por eso se pensó este taller, con el profe Ale, que también ahí está para guiar en todo lo que tiene que ver con los ejercicios. Y el jueves se brinda el taller de tejido, que también ha sido muy bien recepcionado, tejido y textil. Vamos a empezar, ya se empezó con tejido, ¿sí? Ajá. También la idea es que las personas que tienen que les gusta o que en algún momento iniciaron y después no lo pudieron continuar, bueno, poder dar lugar a aprender justamente todo lo que tiene que ver con el tejido. La profe también, Patri, va dando lugar a lo que cada una de las personas que tienen interés en lo que quieren aprender, está ella para acompañarlos. Perfecto. ¿Esta experiencia ya se ha hecho anteriormente? No, nosotros esta propuesta, la verdad que es la primera vez que la hacemos abierta a la comunidad, porque consideramos que justamente el hospital se pueda acercar a la comunidad, ¿no? Entonces, qué mejor que brindar estos espacios en un lugar propio de la comunidad, que sea accesible a las personas. Y además, algo muy importante que no lo dije, es que son gratuitos. Bien. Que es hoy importante. Por hoy, digo, claro. A veces, muchas veces, el querer, tenemos toda la intención y la motivación a participar, pero a veces lo económico nos dificulta el poder participar. Entonces, bueno, poder contarles a la comunidad que estos espacios de taller están pensados en forma gratuita, claro, ¿sí? Para que puedan acceder. La reinserción de aquel que ha estado en esa situación de estar internado, ¿no?, en el hospital, ¿cómo se lleva la reinserción de esa persona en la sociedad? Claro, nosotros no pensamos en reinserción. Un poco te voy a contar el origen de esta propuesta, porque la hemos pensado desde el servicio. Incluso se cambió el nombre del servicio, que antes se llamaba de rehabilitación, porque estaba como más centrado en el diagnóstico por ahí de la persona que estaba internada. Claro. Digamos que nosotros sí tenemos en cuenta el diagnóstico como para conocer por qué está la persona en la institución, pero digamos nosotros más que nada tenemos en cuenta qué capacidades, qué habilidades, qué forma, cómo se vincula el sujeto con los otros. Nosotros después de un análisis que pudimos hacer como profesionales de la salud, que trabajamos hace años en el hospital, y a partir también de tener un contacto con la comunidad cercana, porque salimos a hablar con algunos vecinos, estaba la necesidad de poder contar, digamos, con actividades por ahí grupales o espacios donde pudieran encontrarse. Entonces, bueno, elaboramos este proyecto, esta propuesta, porque vemos que, digamos, a la persona con padecimiento mental y a otras personas también, por ahí se dificulta esto de poder vincularse con los otros. Uh-huh. Digamos, debido a este contexto que lleva más al aislamiento, al individualismo, al por ahí uno no mirar o no hablar con el vecino, no encontrarse por ahí en un espacio. Nosotros pensamos, bueno, por ahí los talleres sería una forma de encontrarse, de compartir, de socializar, de poder aprender algo, algún interés en común. Por ejemplo, se pensó por ahora en estos talleres. La idea es, bueno, es poder, en un fin último, lograr un grupo de pertenencia, poder... Entonces pensamos más que nada en inclusión social, no en inserción. Claro. Sí, incluirnos como a través de empezar a vincularnos, a relacionarnos. Uh-huh. En estos momentos que estamos viviendo, ¿no?, a nivel político, económico, afecta mucho eso también, ¿no? Sí, y en realidad también cuando pensamos esto y cuando lo planteamos abierto a la comunidad es porque justamente otro de los objetivos es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos y qué deberíamos hacer para que la persona que hoy tiene que salir a trabajar, que tiene la familia, que tiene que responder al trabajo, cómo hacemos para cuidar nuestra salud mental? Claro. Y muchas veces el cuidar también nuestra salud mental tiene que ver con hacer alguna actividad que sea de nuestra motivación, de nuestro interés, que es como ese ratito que uno dice, bueno, por un ratito, un momento al día, voy a hacer algo que disfruto de hacer y que me saca un poco de alguna manera de las preocupaciones, de los problemas. Entonces, bueno, también es una forma de poder cuidar nuestra salud mental, claro, que es tan importante. Y necesaria en estas épocas y también, tal cual, ¿no? Porque se está viendo mucho sufrimiento, ¿no? Sí. Realmente la pérdida de poder adquisitivo, la falta de trabajo, influye muchísimo en lo que es la salud mental. ¿Cuánta gente está inscripta y cómo hay que hacer para poder acceder? Te contamos, estamos recién, como decíamos hace un ratito, es muy reciente que se han empezado con estos talleres, así que, bueno, la idea es que las personas todavía estamos en posibilidades de inscripción, si bien va a haber un cupo limitado, bueno, no están todavía dado el cupo, así que invitamos a toda la comunidad que le interese, que quiera acercarse, conocer, les podemos transmitir y contarles bien cómo son los talleres o simplemente acercarse y conocer y en virtud de eso después decidir. Claro. Estamos de lunes a jueves, no dije recién el horario, así que me viene bien para transmitir el horario. serían de 11 de la mañana a 13 horas, que en realidad es una horita más o menos lo que dura el taller, pero bueno, entre que lleguen, se pueden llevar el mate. La idea es que sea un espacio para pasarla bien también. Claro. Y les voy a dar dos teléfonos de contacto, estamos las personas que hemos puesto los contactos para poder, transmitir alguna duda, si se quieren contactar y poder contarles un poquito más en detalle cómo es. Los teléfonos de contacto serían 261-383-1628, que está Sole, que muy atentamente también los va a atender para esperarlo. Ella es parte del club, del Unión Club. Perfecto. Y al teléfono, el otro contacto es 261-559-5715, que es mi teléfono. Yo soy Marisa, también para poder para informar. Informar y orientar en virtud de estos talleres. Bien. Dada la altura del año que estamos, ¿esto va a tener continuidad o termina ahora fin de año y continúa después el año que viene? Seguramente haremos un receso en las vacaciones, no solamente quienes estamos en los talleres nos tomamos licencia, sino también la propia familia y la comunidad necesitan como un descanso. Se han iniciado este mes, vamos a ver, ahí se va a hacer un receso cortito en las vacaciones y después se van a continuar. Bien. Mariela, ¿hace cuánto que estás trabajando ahí en el hospital? Y yo estoy desde el 2011, que hice la residencia ahí. Después de un tiempito me llamaron y volví a trabajar. ¿Y qué fue lo que te llevó a llegar ahí al hospital, a la atención psiquiátrica? ¿Qué es lo que...? Y primero, no fue, la necesidad de trabajar como muchos. Claro, pero hay una vocación. Me interesó, me interesó formarme. Y una vez que empecé a conocer un poco más, a interiorizarme, yo siento mucha satisfacción en mi trabajo. Sé que es un ida y vuelta de estar con los otros, yo disfruto de estar con ellos. Obviamente hay días que hay algunas frustraciones, pero realmente sigo estando en este lugar porque lo elijo. Me gusta estar con poder ayudar, apoyar, ser un sostén. Y ahora en esta nueva propuesta estoy mucho más contenta de poder hacer otra cosa, de salir a la comunidad, también poder estar con ellos fuera, no solo estando en la parte internacional, ahora que estamos en otro servicio, porque eso, muchos años he estado en la parte más de internación y hace 2 años que estamos ya más abocadas a este tipo de trabajo, más salir, coordinar con otras instituciones, poder acompañar a los chicos en otros espacios. Claro. La atención psiquiátrica no es fácil, no es lo mismo que un cirujano que opera una vesícula, ¿no? Tiene su historia, que es mucho más pesada, quizás, ¿no? ¿Y eso cómo lo sobrellevan ustedes? ¿Cómo terminan el día? Como decía Mariela, y un poco escuchándote claramente, esto tiene, el hospital tiene una historia, ¿no? Claro. En donde justamente ha sido como la institución que hace muchos años fue la institución que recibía a todas las personas marginadas, desde esta cuestión más de categorías, ¿no? Que muchas veces todos en algún momento nos hemos referido en otros momentos de decir, el peligroso, el loco, el enfermo. Y desde hace un tiempo que el hospital viene trabajando en virtud de ir también modificando estas concepciones, que las traemos de nuestra historia, pero de un cambio de paradigma en donde la persona hoy, por todas las situaciones, hay una fragilización, en tanto en los vínculos como en la persona, en donde, hoy por hoy hay muchas personas que necesitan acudir, hacer una consulta, y eso también ha ido cambiando el estigma, ¿no? De que ya no es la persona peligrosa, que había que tenerla encerrada. Siempre era una forma despectiva. Claro, ¿no? Exactamente. Referirse. Entonces, por suerte, más todo el marco de ley, que es de salud mental, eso también nos ha permitido a todos los equipos de enmarcar a la persona, que es un sujeto con padecimiento mental, que también puede Que tiene capacidades, que tiene habilidades, claro. Pero bueno, no nos centramos en hay partes que sí es necesario conocer acerca de la enfermedad, pero también hay toda una nueva apertura a pensar a esa persona, más allá de su sufrimiento, que es una persona que también puede claro. Realizar actividades como cualquier otra persona. Uh-huh. Conciertos, digo, acompañando, que exacto, ese es un poco sí, sí, sí. El objetivo nuestro desde el servicio, que es tratar de acompañar a aquella persona con que le cuesta llegar a un lugar para hacer una actividad, que no sabe cómo llegar. Entonces, bueno, es poder facilitar, intermediar para permitir que las personas, hablamos de las personas sujetos con padecimiento mental o uh-huh. cualquier otra persona, bueno, es poder justamente nuestra función y nuestro objetivo desde este lugar es acompañar para que se pueda incluir, ¿no? Claro. En distintos espacios que es abierto también a toda la comunidad. Claro. ¿Y con el tema de adicciones también están trabajando ustedes? Desde el hospital, bueno, dentro de lo que es el hospital se va trabajando en proceso de desintoxicación, pero desde este nuevo espacio, esta propuesta, no estamos, si bien no podemos separar a la persona, pero uh-huh. pero bueno, somos un equipo de salud mental junto con el equipo, la gente de Unión Club, que bueno, por eso también estamos para acompañar y poder orientar llegado a alguna necesidad. Claro. ¿Hasta qué edad o desde qué edad pueden participar en los talleres? Está dirigido a personas mayores, adultos, a partir uh-huh. de los 18 años. Ajá, perfecto. Sin límite de edad. Uh-huh. Todos tienen, podemos brindar dentro de lo que cada uno tiene para poder aportar claro. y también podemos aprender del otro, que ese es un poco claro. el espíritu también de aprender una actividad. Y bueno, porque somos personas que la idea es poder compartir estos claro, espacios. Exactamente. Uh-huh. Y Mariela, contanos, si alguien quiere ir al taller, ¿no? ¿Tiene que llevar materiales o el material lo incorporan ustedes? En el caso de tejido, ¿no? Uh-huh. Tienen que llevar las lanas, agujas, diferentes cosas. Nos reímos porque en sí. realidad quien ha estado un poco más acompañando. La referente es Marisa, ajá. entonces por eso conozco no yo de los talleres, pero el tema de los materiales y todo eso claro. ya lo va a explicar Marisa. Les cuento, como justamente está abierto a la comunidad y si bien el hospital cuenta con un mínimo de materiales que, uh-huh. que se nos ofrece para poder empezar, sí es una realidad también, no escapa la institución a la realidad actual. No, claro. Sí, lo que pedimos es que las personas, que es como cuando vos vas a hacer una actividad a un dispositivo uh-huh. unión vecinal, o uh-huh. que las personas puedan, sí, les pedimos que puedan llevar sus materiales. Claro. Se pueden recibir donaciones también. También, muy buen aporte, Leandro, la verdad. Aquellos que quieran hacer donaciones sí, tal cual. Del material que sea, sí, ¿no? Sí, lana, sí. Diferentes materiales. Será bien recibido también. Ajá. Y ahí como la gente, si alguien interesado quiere donar uh-huh. algo, ¿cómo tiene que hacer? Se puede acercar, como decíamos ajá. recién, a Unión Club, que siempre en horario de mañana, y si no a los teléfonos de contacto ajá, que pasamos hace ajá. un ratito. Ajá. Bien, un agradecimiento a Unión Club, entonces. Sí, totalmente. Que también participa de esa forma solidaria con la comunidad. Sí, ¿no? sí. La verdad que sí, estamos... muy contentos y agradecidos por poder contar con este espacio, claro. Que bueno, está de absoluta predisposición de, uh-huh. de las personas que llevan adelante el presidente y la comisión, que nos ha permitido, y muy agradecidos porque nos ha permitido justamente poder contar con este espacio. Bien, ¿mm? qué bueno. Sí. Bueno, si podemos recordar los días... Bien. Los horarios, bien. Para que la gente pueda arrimarse e interiorizarse uh-huh. ahí, por favor. El ciclo de talleres ya han dado inicio, pueden acercarse igualmente, todavía estamos recibiendo a personas que uh-huh. están interesadas, desde los días lunes a día jueves, de lunes a jueves, de las 11 de la mañana hasta las 13:30, 2 y perfecto. Media estamos ahí, uh-huh. se pueden acercar, conocer y les podemos informar. Siempre en el Unión Club. En Unión Club. Unión Club. Uh-huh. Y si no, a los teléfonos de contacto. Ajá, perfecto. Uh-huh. Bueno, Mariela, no sé si quieren agregar algo más. No, simplemente reiteramos la invitación, uh-huh. que nos parece sumamente importante el poder que hoy se pueda brindar estos espacios. Y bueno, esperamos a que sea de interés y que se puedan acercar y bueno, y poder conocer estos espacios. Así bien. Que Y muchas gracias a la radio también, por supuesto, por brindarnos. Eso reiteramos, digamos, el agradecimiento de que nos hayan brindado este espacio para poder difundir, porque justamente creemos por ahí que algo también que está dificultado, digamos, esto de la comunicación, de poder llegar a que se enteren, porque nos ha pasado en este contacto con la comunidad que por ahí, si bien en algunos barrios hay grupos de WhatsApp, solo algunos acceden a esos grupos. Claro. Entonces, me parece que por ahí estar en un medio de comunicación como esta radio, que es muy conocida, ayuda a que otras personas también se puedan enterar, o quizás, bueno, si no lo escucha la persona directamente, escuchó a algún familiar y le dice, mira, escuché de esta propuesta. Entonces, esa es la idea, que se conozca. Así que muy agradecida por el espacio. Bueno, muchas gracias. Por favor, la radio pertenece a la comunidad del Sauce, de Colonia Segovia, Bermejo, estamos todos juntos acá. Tal cual. Así que debido a eso, cuando ustedes necesiten el espacio, está disponible. Bueno. Avisar y salimos al aire, que lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Porque tenía mucho temor de salir al aire. Y no es nuestro ámbito, el aire de la comunicación, pero bueno. Sí, los medios sí, el de poder hablar, la verdad. Claro. Sí. Pero es bueno, esto nada más, ¿verdad? No hay más que esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marisa y Mariela. Muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Muy amable. Un gusto.